Bueno, tratando de soportar un poco el frío de esta tarde, vamos a charlar con Marcelo Rosas, que hoy le tocó vender la Hacienda Gorda, pero ¿cómo viste el remate, Marcelo? Bueno, creo que bien, ¿no? Sí, muy bien, sumamente ágil, más de 1000 cabezas, de las cuales la enorme mayoría eran de invernada, y dentro de la invernada todo era macho y hembra, hoy no había vientres. Qué buen ternero había hoy, ¿eh? Yo diría que parecía cabeza del destete allá por mediados de marzo, claro. Es insólito que estuviéramos en el último día de junio, ¿no? Exactamente, y no lo hizo por menos la ternera tampoco. No, tal cual. A pesar de que había menos, como... Había menos, pero la hacienda estaba bien huesuda, en algunos casos hasta encaminada, bien acostumbrada ya a estos primeros fríos, hacienda que no se la veía sufrida, muy vivaracha y con unos valores que realmente entusiasman al vendedor de invernada. Vos sabés que en estos dos o tres últimos remates no hemos visto vientres de invernada para la venta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está reteniendo el productor? Sí, yo diría que en parte el criador retuvo, en parte también es cierto que cierta cantidad de vientres se vendió temprano este año, antes de los primeros fríos, porque bueno, no todo el mundo sabía con qué condiciones de forraje iba a llegar al invierno. Hay gente que realmente le tuvo mucho miedo a aquellas primeras heladas que claro. Hubo hace como un mes y después se cortaron. Y bueno, ahora por supuesto ya a mitad de año debemos esperar que tener varias seguidas, pero bueno, en general yo diría que los campos están como para aguantar muy bien este invierno, salvo alguna zona que ha tenido alguna seca muy brava como la costa puntualmente. El resto está como para aguantar muy bien el invierno y bueno, la gente sigue apostando a los vientres. Por eso es que estamos viendo muy poco vientre en los remates, muy poco vientre en oferta particular y aquellos pocos lotes que salen a la venta con valores realmente muy destacados. Bueno, vos estás más pegado a lo que es la venta de la hacienda de consumo, la hacienda gorda, estás en el mercado, vendés en el mercado. Hoy la vaca se vendió muy bien, ¿eh? La vaca muy bien, el novillo muy bien. Yo creo que sobre todo la vaca buena va por arrastre del novillo, que no está en estos momentos. Tal vez la categoría que está sufriendo un poquitito el embate del momento es la ternerada especial. Ajá. Es como que se ha quedado y se le ha pegado las categorías más pesadas como el novillo, la vaca, la vaquillona pesada. La vaca flaca, que es el piso y aquellos lotes de menor expectativa, siguen con valores altos. Eso nos pone, digamos, un piso para el resto de las categorías. Así que, bueno, yo creo que los valores son bastante razonables. Es difícil de pensar que vamos a tener valores muchos más altos en el resto del año. Pero bueno, estamos en la Argentina y no será ni la primera ni la última vez que nos sorprendemos. Claro, bueno, hoy tampoco nos sorprendimos cuando vimos en las informaciones que no vamos a cumplir la cuota Hilton tampoco, ¿no? Seguro, en parte era hasta pensado, pero bueno, no deja de dolernos aquellos que estamos en esto. Vemos que productores trabajan día a día, año tras año, para seguir manteniendo esta trazabilidad individual que es bastante difícil además de mantener. Bueno, la gente lo sigue manteniendo, lo sigue trabajando, para después encontrarnos con que no vamos a terminar de cumplir la cuota Hilton. Realmente es una noticia que nos duele y nos lastima a todos. Sí, nos doldría más si nos enteráramos que nos la cortan, que hasta ahora venimos zafando, pero por esas cosas. Yo creo que la necesidad que tiene el exterior es lo que está haciendo que no nos quiten la cuota. Indudablemente la producción de carne mundial no es suficientemente grande como para que pase eso, y además seguimos teniendo un nicho de calidad por sobre el resto de aquellos que hacen carne en forma casi industrial, diría, como puede ser Australia, Brasil, Estados Unidos. Creo que esa calidad que tenemos y a lo que tenemos que seguir apuntando es lo que nos diferencia del resto y lo que hace que nos tengan cierta consideración y paciencia pese a nuestras políticas erráticas, sobre todo de carnes en el comercio exterior. Marcelo, ¿qué dicen los compradores en el mercado, aquellos que se dedican al que son consumeros, que son los que venden al público, que venden la carne en la góndola? ¿Qué es lo que manifiestan? Bueno, primero que llegamos a un piso con el con el tema del consumo. Por lo tanto, aquellos precios altos de los cuales se quejaban los consumidores, ya lo han asumido, llegamos a un piso, sabemos que la gente no está consumiendo menos carne porque esté en una onda light no les da el bolsillo. Es porque no les da el bolsillo, fundamentalmente es por eso. Por el otro lado, el segundo punto y comentario que tenemos hoy es que se están quejando mucho de Hacienda liviana, sobre todo de feedlot, pasada de gordura. Ajá. Están teniendo serios problemas con Hacienda livianita, pasada de gordura. Habitualmente lo solemos tener hacia septiembre, octubre, ese inconveniente. Este año ya lo estamos teniendo desde más temprano. Se les pasa un poco la recría, tal vez. Sí, es muy probable, sobre todo la hembra. Pero hay lotes de macho liviano que están viniendo exhibidos de gordura. Creo que son los dos puntos que sobre los cuales más se están quejando y castigan. Esos lotes son los que, por supuesto, se ven afectados por una quita, porque ya calculan que les va a mermar no solamente en el rinde, si tienen que pelarle la grasa que pueden pelarle, sí. sino en los cortes, que se les va a dificultar mucho de aquellos que, bueno, queda la grasa dentro de la carne. Bien. Marcelo, te agradezco mucho y bueno, espero que vayas a la fiesta de Monescazón que está preparando para octubre, bueno, 100 años. Los 100 años de Monescazón. Supongo que Bicho Lomba te habrá invitado. Es muy probable, pero bueno, trataremos de asistir, ¿cómo no? Gracias.